Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, queridas audiencias, a nombre del equipo que conforma el colectivo Iscuintli, les doy la bienvenida a este su programa Cuatro Patas. Gracias a las compañeras y compañeros que hacen que cada semana este programa sea posible. Hoy en la conducción les saluda a su amiga Enid y déjenme decirles que cada semana tenemos el gusto de llegar a sus oídos a través de la radio de la comunidad, Radio Cuilapan, por el 91.3 de frecuencia modulada, y pueden sintonizarnos también a través de la frecuencia modulada en el 91.5 Radio Universidad de Oaxaca. Y ahora también nos unimos a la frecuencia sonora de Cuatro Patas a través del 92.3 de FM Radio Plantón. Gracias a todas las emisoras por brindarnos el espacio. Y comenzando con nuestro programa de hoy, en nuestra primera sección, Los perros de Pavlov, nuestra querida Indy, acompañada de Hetze, nos informa cómo las acciones al consumir afectan directamente a nuestro planeta. Al cambio climático lo aceleran y aumentan el calentamiento global. También nos hablarán acerca del papel tan importante que podemos tener siendo conscientes de lo que compramos y cómo lo utilizamos. En nuestra segunda sección, El ojo al gato y el otro al garabato, escucharemos tres narraciones que los amigos de Bosco Global nos comparten en su página de internet. Quédense conmigo y echemos a volar la imaginación con estos cuentos bastante reflexivos. Y ya para cerrar nuestro programa, en la sección titulada Amores Perros, escucharemos a nuestro compañero Gabo, que tiene algunos tips para empezar a convertirnos en consumidores responsables y sobre todo conscientes de nuestra realidad. ¿Y cómo podemos transformarla para el bien común en nuestro trabajo, en la escuela y sobre todo en nuestros hogares? Así que no se despeguen de esta onda sonora y sigamos en sintonía con respeto hacia todas las formas de vida, porque una realidad más saludable y consciente es posible. Escuchemos. Los perros de Pavlov. Apreciable audiencia de cuatro patas y bípedos que nos acompañan hoy. Desde los años 60, puntualmente, en un discurso por John F. Kennedy, reconoció al consumidor como un grupo importante en la economía que no está organizado y que cuya opinión muchas veces es ignorada. Pero veamos, ¿qué es o quién es un consumidor? Según en la nota de Javier Sánchez Galán en el portal Ecomipedia, en una definición técnica, el consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad. Así que toda persona de esta sociedad dentro de este sistema económico es un consumidor. Sin embargo, hay una suposición de que los consumidores son individuos que actúan racionalmente y que buscan maximizar su utilidad del producto o servicio que consumen, No obstante, hay momentos en que, debido a la publicidad, el marketing que le hacen a la venta de esos productos o servicios, el consumidor excede su consumo actuando irracionalmente, sin considerar el daño, el prejuicio que causan pues a terceros, al planeta mismo. Y bueno, en esta sección, Ana, hablaremos sobre este actuar irracional y por ende irresponsable que mucho le interesa a las grandes corporaciones, porque ellos producen, aunque sea a costa de muertes, despojos o saqueos, el maltrato animal, humano y no humano, pues hacen productos de baja calidad y pues que procuran sean desechables con vida útil muy corta para que sigan vendiendo indiscriminadamente y se sigan enriqueciendo. Entonces, apreciable radio escucha, ¿estás en casa ahora escuchando nuestro programa Cuatro Patas? Quizá. Hoy, fin de semana, posiblemente sí. O donde estés, nunca falta que verás cerca tuyo un producto. Ahí donde estás, abre bien los ojos y mira el objeto que tienes a tu derecha. Un objeto que no sea comestible. ¿De qué material está hecho? ¿Plástico, cartón, metal, vidrio? ¿Tiene etiqueta? ¿Alguna leyenda de qué material está hecho? ¿Cuál es su durabilidad? ¿Sabes dónde se fabricó? ¿Quién lo construyó? ¿Sabes cuánta agua se gastó para construirlo? Ahora ese producto, cuando termines de usarlo, ¿lo vas a tirar? ¿Sabes cuál es su impacto en el medio ambiente? ¿Sabes si ese producto fue producido por personas en condiciones laborales óptimas? ¿O viene de otros países que en su traslado han dejado una huella de carbono bastante grande? ¿Te has preguntado alguna vez toda esa información cuando tomas la decisión de comprar o no un producto, cualquiera que sea? En una nota de Jocelyn Soto de la plataforma Greenpeace México, Consumo y Consumismo, que dice que sí, claramente, todas las personas necesitamos consumir bienes y servicios para nuestra vida diaria. El problema es cuando hacemos consumo excesivo e innecesario. A eso se le llama consumismo y es la causa del 60% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Hey, la gran mayoría de lo que consumimos tiene plástico. De acuerdo con un estudio de distintas universidades de Estados Unidos, los plásticos contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero desde la extracción de los recursos con los que se producirán los combustibles fósiles, su fabricación, su transporte, hasta su disposición final. Cuando se convierten en residuos, emiten metano y etileno por exponerse a la radiación solar en agua o aire. Pese a eso, cada año se producen en el mundo 380 millones de toneladas plásticas para diversos usos, de los cuales 12.7 millones llegan a los océanos que dañan la vida de más de 700 especies. Dentro de los productos de origen animal, contribuyen alrededor del 60% de las emisiones de GI globales relacionadas con los alimentos. La carne y los productos lácteos son los elementos de nuestra dieta que contribuyen en mayor medida al cambio climático, además de que contribuyen a la pérdida de biodiversidad. El sistema alimentario es responsable del 80% de la deforestación actual de algunos de los bosques con mayor biodiversidad del planeta, siendo la expansión de la ganadería la principal causa individual de esa destrucción. El consumo de pescado está creciendo a un ritmo mayor que la tasa de población mundial. Los océanos continúan siendo explotados de forma desenfrenada y los stocks pesqueros se encuentran bajo una enorme presión. Debemos proteger nuestros océanos, ya que tienen un papel central en la conservación del equilibrio de nuestro planeta y en el combate del cambio climático. En la industria tecnológica, tiene obsolencia programada que promueve la sustitución de productos en lugar de la reparación. La Organización de las Naciones Unidas señala que México encabeza la lista de los mayores generadores de basura electrónica. ¿Te imaginas? Cada habitante genera 3.2 kilogramos en promedio anualmente. De las más de 1.32 toneladas de basura electrónica que se desechan al año, menos el 17% se logra reciclar. El impacto de la ropa y calzado con la que nos vestimos a diario es cada vez mayor en la salud del planeta. Cada año se fabrican 100 mil millones de prendas de ropa. En promedio, cada persona compra 60% más artículos de vestir que hace 15 años y los conserva la mitad de tiempo, con base en datos de Greenpeace. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la producción mundial de ropa y calzado genera el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. ¿Hay opciones? ¿Cuál es la solución? Claro, escuchemos la siguiente intervención de la compañera Hetsi. Es un estilo de vida que significa cero desperdicios y consiste en disminuir la cantidad de basura que genera una persona. Se calcula que en México se genera más de 42 millones de toneladas de basura al año. Sí, así es, lo escucharon bien. En México se genera más de 42 millones de toneladas de basura al año, lo que equivale a 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán. Es demasiada basura, ¿no lo creen? ¿Sabían que una sola persona genera cerca de un kilo de desechos por día? Una persona, como lo escucharon, genera un kilo de desechos por día. Ante la generación excesiva de basura, la contaminación y los efectos del cambio climático, surgen nuevas alternativas de vida que buscan generar conciencia y reducir la huella ecológica que el ser humano deja en el planeta. Por ello, las personas que se les considera Zero Waste tienen como principios generar cero residuos. Y dichos principios son: 1. Rechazar todo lo que no necesitas, como popotes, botellas de plástico, bolsas de plástico, folletos y todos los productos que en poco tiempo terminarán en la basura. 2. Reducir tu consumo y evitar lo más posible todo aquello que utilizas pero que genera desperdicios. 3. Reutilizar todo el material al que se le puede dar una segunda vida, como botellas de vidrio, bolsas, ropa, tela, envases y más. 4. Reciclar materiales usados para que estos puedan ser utilizados nuevamente, como el plástico, papel, vidrio, etc. Y por último, reincorporar los residuos orgánicos a la tierra, que se realiza por medio de una composta y esta se transformará en abono para tus plantas. ¿Y bien? ¿Qué esperas? Aún estás a tiempo para cambiarte a este nuevo estilo de vida, ya que al reducir la cantidad de basura, estás ayudando a miles de especies de animales a conservar limpia su hábitat, ya que en la última década se han extinguido cerca de 467 especies de animales. Así es, con lo que lleva que muchas de las especies que hoy están en el planeta están en peligro de extinción, ya que su hábitat ha estado y está contaminada durante mucho tiempo. No solo los bosques han sido contaminados, sino que también los mares, provocando la asfixia y muerte de muchas especies marinas. Espero que esta información les haya ayudado y ahora estén más interesados en reducir la basura y conservar limpia al planeta Tierra, ya que la contaminación excesiva ha provocado el calentamiento global. Y es por eso que muchas veces hay inundaciones, sequías, pero dichos problemas son gracias al hombre que no ha protegido bien su planeta Tierra. Así que por favor, les pido que ya no tiren basura en la calle y traten de reducir su consumo de plásticos. En vez de pedir bolsas de plástico para que metan su despensa, pueden llevar bolsas de tela o incluso podrían reutilizar todas aquellas botellas que tienen de vidrio y así ya no utilizar tantos productos de plástico. Espero que esta información les haya interesado. Muchas gracias por su atención. Síganos escuchando en este programa Cuatro Patas. Continuamos con más. Muchas gracias, compañera. Atentas estamos a tu palabra. Comentar, mismo en la plataforma de Greenpeace, sigue diciendo que este sistema económico del que dependemos, pues está generando, dicen, empleos y oportunidades de desarrollo, entre comillas, para los países. Sin embargo, se hace un sistema bastante injusto porque para producir más, devasta y explota los bienes y recursos naturales de las comunidades que los protegen. Daña los ecosistemas completos y empobrece a las personas que emplean en su cadena de producción, personas obreras, jornaleras, campesinas y pequeños productores. Así es como bien dices, Hetsy. Una buena noticia es que en México están naciendo nuevos modelos de negocios basados en una cultura cero residuos, que ofertan productos libres de plástico, así como productos locales que son responsables con el ambiente y la salud. Para ir cerrando, Ana, querida audiencia, debemos transformar nuestros hábitos de consumo, como bien dice en esta plataforma, bajo la premisa de consumir menos y mejor. Para ello podemos optar por el consumo local. Reutiliza, repara, renova e intercambia lo que ya tenemos en casa. Gracias Indy y gracias Getsemani por la investigación que nos aportan en la sección de los perros de Pavlov. Y bueno, la verdad es bastante alarmante la cantidad de basura que por persona cada día desechamos. Es terrible. No tenemos de otra más que revisar nuestras formas de consumo, qué consumimos, cómo lo consumimos y si realmente necesitamos consumirlo. Y sobre esta misma temática de los desechos, de los residuos, de la basura, pues hace unos meses en la ciudad de Oaxaca se vivió un problema bastante grande con la acumulación de basura en las calles. Esto a raíz del cierre de un basurero que servía como almacenamiento total de toda la carga que producía la ciudad, ¿no? Entonces, este problema de alguna forma pues nos hace recapacitar sobre nuestro papel como sociedad, ¿no? Ya que pues somos un agente determinante para lograr que pues de manera permanente y responsable podamos hacer un uso adecuado de los desechos que producimos, ¿no? Entonces, bueno, no todo estuvo mal, salieron bastantes iniciativas, incluso iniciativas de ley, para pues resolver este problema que es de todos y de todas. En la actualidad existen estrategias y alternativas para sustituir estas malas formas de consumo de plásticos y de muchos productos que realmente afectan nuestra salud en el fondo y que de entrada pues no nos proporcionan ningún beneficio. Habría que revisar bien y reflexionar sobre cómo las empresas también nos sitúan en un lugar en donde no podemos llegar más allá de lo que nos dicen y

tratamos sobre la producción agrícola sostenible y en la tercera narración, titulada Los zapatos de Angélica, abordamos el tema del medio ambiente, reciclaje y el valor de las pequeñas acciones. Sin más, acompáñenme a descubrir el mensaje que estas narraciones nos regalan. Juan y Adriana se conocieron hace ya unos años desde que estaban en preescolar. Ahora cursan el sexto de primaria y aún siguen siendo muy amigos. Pero últimamente Adriana nota que su amigo Juan está algo cambiado. Ella sabe que algo le pasa, pero no encuentra un rato en el que Juan esté libre, porque se la pasa jugando videojuegos con sus nuevos amigos. Adriana echa de menos las tardes y fines de semana que pasaba con Juan. Ella siempre iba en patineta y él en bicicleta. Juan le ha invitado un par de veces a casa a jugar con sus nuevos amigos, pero él sabe de sobra que a Adriana no le gusta estar encerrada. Una mañana, justo antes de terminar el recreo, no pudo aguantarse más y se acercó a Juan para decirle todo lo que pensaba. Que porque ya no quería ser su amigo, que si ya no quería salir en bici con ella, pero a Juan parecía darle igual. Él solo se limitó a estar callado y a sonreírle. «Ya está bien», dijo enfadada Adriana. «Ahora seré yo la que no quiera ser tu amiga». Pero tampoco pareció que a su amigo le afectara demasiado perderla. Después de varios días de no hablarse con Juan, Adriana había decidido dar su brazo a torcer. Era su cumpleaños y no se imaginaba la fiesta sin su amigo, con el que había compartido muchos cumpleaños más. Y decidió enviarle la invitación por medio de una amiga en común. La fiesta comenzó y ella echaba en falta a su amigo Juan. Pero el caso es que su amiga, a la que le dio la invitación para él, tampoco estaba allí. Decidió llamarla por teléfono a su casa y la madre le dijo que llevaba desde el viernes enferma y que por eso no había asistido al cumpleaños y por ende tampoco había podido entregarle la invitación a Juan. Y justo cuando terminó de hablar por teléfono, Juan estaba entrando por la puerta del salón. ¡Estaba allí! Su amigo había decidido ir a su fiesta y ni siquiera había recibido la invitación. Juan se quedó muy sorprendido cuando su amiga lo abrazó. Pensó que nunca antes se habían abrazado y ahora simplemente sabían que podían contar el uno con el otro. Juan se puso rojo como tomate, pero más se sonrojó Adriana cuando su amigo le dio su regalo de cumpleaños. Era una bicicleta. Juan le había estado ocultando todo este tiempo a Adriana que en vez de estar en casa con sus nuevos amigos jugando videojuegos, estaba ayudando a sus padres para ganar algo de dinero y comprarle una bicicleta. Además, era una bici especial. Era de comercio justo. Adriana no sabía qué quería decir eso, y Juan le comenzó a explicar. Adriana, los productos de comercio justo significa que las personas que han fabricado esta bici han cobrado un salario justo, y que no está hecha por niños ni niñas explotadas. Respeta el medio ambiente y los derechos de las personas. Además, Juan, que había conocido todo lo que significa una tienda de comercio justo, le dijo a Adriana que durante el verano podrían ir allí y participar en los talleres de cuentacuentos para conocer mejor de dónde vienen los productos que allí se venden y conocer la situación de los países donde viven las personas que los fabrican. Y después, también podrían pasear juntos en bici y seguir siendo los mejores amigos, como siempre. Y colorín colorado, Juan y Adriana a la tienda de comercio justo en bici van volando. Ayer estuve en un huerto muy cerca de mi barrio. Yo no sabía que había lugares donde se plantan verduras y frutas tan cerca de la ciudad, tan llena de coches y ruido. En aquel huerto había una mujer, Teresa, que es la que planta las semillas, riega las plantas y recoge la verdura y la fruta cuando ya está madura. Teresa nos contó que ella lleva mucho tiempo viviendo allí y trabajando en su huerto día con día. Le da mucha pena que se construyan tantos edificios alrededor, encima de los huertos de sus vecinos. Pero ella cree que en la ciudad también debería de haber un hueco para los huertos y la agricultura. Dice que si no, un día nos vamos a olvidar de cómo crecen las cosas que nos comemos. Como unos niños y niñas que un día le dijeron que pensaban que los tomates crecían en los supermercados. ¿Te lo puedes creer? Teresa cocina su propia verdura, la de temporada, que es la que crece en cada época del año, y la que le sobra la vende en el vecindario. A la gente le gusta comprarle la verdura a Teresa porque así le ayudan a mantener su huerto verde entre tanto edificio gris. También porque está muy rica y sabe diferente a la que se compra muy empaquetadas en el supermercado. Teresa recibía ofertas de algunas empresas que quieren comprarle su huerto para construir ahí un centro comercial y unas casas. Ella no quiere venderlo y las vecinas y vecinos tampoco. Así que se han unido para defender el huerto. Teresa se enorgullece de poder contar con otras personas que creen como ella que sería muy triste que en las ciudades solo hubiese edificios y carreteras y que ya no puedan saborear más sus exquisitas frutas y verduras. Ahora, además de sembrar, recoger y vender lo que produce en su huerto, Teresa recibe a los niños y niñas de todos los colegios de alrededor para conocer de cerca cómo funciona un huerto. Y a ella le encanta que la visiten todos los días y puedan descubrir cómo los tomates no crecen en los supermercados. Y colorín colorado, Teresa en su huerto, mucha fruta y verdura ha plantado. Mi nombre es Angélica y tengo 8 años. Vivo con mis padres y 2 hermanos más. Cada día toca a uno bajar la basura y ponerla en los distintos contenedores para que sea correctamente reciclada. Un día mamá me dijo: "Vamos a arreglar tu cuarto y lo que ya esté estropeado o pequeño lo llevaremos a reciclar". Yo fui con ella y empezó a sacar ropa, ponerla en una bolsa. Después sacó los zapatos y los metió en otra. Separó los que estaban viejos y estropeados y los que me habían quedado pequeños. «Por favor, mamá, esos no los agarres, me encantan», le dijo Angélica a su madre. «Pero si ya no te los puedes poner, ya te quedaron pequeños». «Por favor, mamá, por favor, aunque no me los pueda poner, los quiero conservar. Son mis zapatos preferidos, mamá». Ella me explicó que había que reciclar para aprovechar de otra manera lo que ya no nos sirve. Pues de muy mala gana cedí, claro, pero no olvidaba mis zapatos preferidos. Los echaba mucho de menos y cuando abría mi zapatero y su sitio estaba vacío, me llenaba de tristeza pensando qué habría sido de mis preciosos zapatos. Pasaron los meses y llegó el verano. y con él las ansiadas vacaciones. Mis padres deseaban hacer un viaje solidario y este año, como ya tengo 8 años, me llevan con ellos. Me hacía mucha ilusión porque era la primera vez que iría en avión. Fuimos a Angola, que está en África. Al principio, todo me sorprendía. Aquello era una antigua colonia portuguesa, con recursos naturales bastante importantes. Pero la verdad es que la mayoría de las personas casi no tenían lo mínimo para vivir. En Angola hice muchos amigos y lo pasaba muy bien. A lo que más nos gustaba jugar era al gato se come al ratón. Al principio no los entendía, pero siempre sonreían con sus grandes ojos, que también sonreían. Nos entendíamos mejor que hablando. Una mañana, mientras jugábamos a nuestro juego preferido, llegaron unos camiones llenos de cajas de cartón. Enseguida, todos estábamos alrededor esperando con curiosidad. ¿Y qué crees que había adentro? ¡Zapatos! ¡Zapatos de colores! Reciclados por una empresa que se llama Suelas Unidas, que se dedica a reciclar todos los zapatos para llevarlos a los países que más lo necesiten. Todos se pusieron muy contentos. Los niños se abrazaban y miraban sus zapatos bien emocionados. Los adultos también cantaban de alegría, pues ellos recorren grandes distancias para trabajar y necesitan mucho de esos zapatos. Entre tanto alboroto, mamá se me acercó y me dijo: ¡Ahí, Angélica! ¡Ahí están tus zapatos, los que tanto te gustaban! Me sentí feliz al ver a tantos niños y niñas disfrutando de aquel regalo, y aún recuerdo cómo brillaban sus ojos. Aquella noche soñé con mis zapatos. Ellos me decían que eran felices al ver la alegría que habían llevado a tantos niños, niñas y mayores de ese poblado. Y yo también era muy feliz de que mis zapatos hubieran servido para dar alegría a los demás. Les pregunté cómo había sido la transformación y me contaron lo siguiente. Primero nos llevaron a una fábrica y nos separaron por colores. Luego nos trituraron en pedacitos chiquititos y con eso hicieron una pasta con la que llenaron unos moldes de zapatos. Y cuando nos sacaron de los moldes, ya éramos zapatos nuevos. Nos pusieron de dos en dos dentro de las cajas. Después, colocaron las cajas en los camiones y así es como empezó el viaje largo y pesado hasta que al fin llegamos aquí, a Angola. De vuelta a casa en el avión, le conté a mi mamá del sueño que había tenido la noche anterior. Ella me abrazó y me dijo: «Nunca olvidaremos este viaje, Angélica, nunca». Y colorín colorado, con los zapatos de Angélica, hasta Angola hemos viajado. ¿Y qué tal, querida audiencia? ¿Qué les parecieron las historias que nuestros amigos de Bosco Global, ONGD, nos comparten a través de su página en internet boscoglobal.org? Estas historias nos enseñan que un mundo más justo, equitativo y sostenible es posible. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos. Somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Amores perros. Saludos oyentes, bienvenidos a su sección Amores Perros. Esperando que la semana transcurra de la mejor manera para ustedes, en breve escucharemos a el famoso Juan Carlos Bodoque, de 31 minutos, que desde la hermana República Chilena nos comparte un reportaje sobre cómo se reciclan los residuos en la periferia de la ciudad donde vive, la cual es Santiago de Chile. Por razones que desconozco, terminé adentro de esta bolsa de basura después de la despedida de soltero de mi primo Reinaldo. Amanecí lejos de Santiago, en la cuarta región, donde botan toda la basura de La Serena y Coquimbo. Gracias a Dios, los amigos del vertedero de Coquimbo me salvaron la vida. Además, en el viaje en camión aprendí un par de cosas que sería bueno contarles. ¡Oye, a ver! ¡Cuidado con esa basura! ¡Trátenla bien! Belisario Mofletas es el administrador de este vertedero. Aunque no lo creas, la mitad de esta basura se puede recuperar. Eso trae consigo dos beneficios. Uno, que contaminamos menos. Y dos, que cuidamos los recursos naturales. Belisario me contó que en Chile producimos un kilo de basura diaria por persona. Es decir, entre todos botamos 5 mil millones de kilos en un año. Mucha de esta basura puede volver a ser útil para el ser humano. ¿Cómo? Me dirigí a La Serena para visitar a mi sobrino Marito, quien hace algún tiempo me pidió que le juntara latas de bebidas, cartones y papeles para su colegio, el Óscar Aldunate. Marito, otra vez. Te vas inmediatamente afuera. ¡Ay, ya, me tengo que ir! ¡Es el colmo! Ya, ¡chao! ¡Pucha! ¡Chao! Cuéntame, Marito, ¿en qué consiste la campaña que están haciendo en el colegio? Tío Juan Carlos, acá en el colegio juntamos latas, papeles y cartones para reciclar. ¡Ya! ¡Ay! ¡Voy a reciclar también! Acá juntamos todo lo que se recolecta durante la semana. Después se lo vendemos a los caballeros del centro de acopio. ¿Centro de a qué? El centro de acopio es el lugar donde se reúne todo el material útil recolectado en la basura. Esta es la Agrupación de Recolectores Ecológicos Independientes, organización formada por los cartoneros de La Serena. Jirafita maneja todos los días su triciclo a gran velocidad, en busca de material para reciclar. Imagínate. Para fabricar una tonelada de papel nuevo, se necesitan 17 árboles. Y para fabricar una tonelada de papel reciclado, no se necesita ninguno. Es la papa. Todos los desperdicios que me rodean serán clasificados para luego ir a reciclarse. Hay cartones, latas, papeles, plástico, quebradizo vidrio, nylon. Juan Carlos, en esta máquina que está detrás de mí, se prensan todos los materiales que serán reciclados y quedan convertidos en estos fardos. Estos fardos, Juan Carlos, se van a Santiago. Allá son procesados y convertidos en nuevos productos. Quise conocer un legítimo proceso de reciclaje. Por eso vine a esta fábrica de bolsas, donde recuperan los restos de plástico que botan los supermercados. Estas bolsas que nos llegan del supermercado, nosotros las reciclamos y convertimos en bolsas nuevas. Las bolsas son separadas, molidas y filtradas antes de comenzar su reciclaje. Las bolsas, luego de ser molidas, entran a esta máquina donde se funden y salen como un tallarín. El tallarín de plástico cortado se convierte en la materia prima para hacer nuevas bolsas. Y esta es la etapa final donde obtenemos una nueva bolsa de plástico 100% reciclado. Las ironías del destino. Casi muero en una bolsa de basura y hoy la veo nacer. Si somos conscientes, gracias al reciclaje contaminaremos menos y reutilizaremos los siempre escasos recursos naturales. Mi amiga jirafita está feliz porque sabe que cuida la tierra para futuras generaciones de jirafas. Para mí, es la hora del regreso. Mañana es el matrimonio de mi primo Reinaldo y debo ser puntual. Let's go surfing now, everybody's learning now. Come on a safari with me. Esta alternativa ha sido aplicada en muchas partes del mundo. Sin embargo, no debemos olvidar que antes de llegar al reciclaje, podríamos cuestionar nuestras formas de consumo. Y no solamente me refiero a la adquisición de bienes y productos, sino que también debemos hacer una pausa para analizar y repensar nuestra relación con la tecnología y el contenido audiovisual. Es por eso que la forma en la que consumimos es la causa y consecuencia de muchos problemas medioambientales que enfrentamos en el planeta, como la deforestación, la invasión plástica, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, por mencionar algunos. Por ello, las pequeñas decisiones que tomamos todos los días sobre qué comer, dónde comprar o cuánto gastar importa más de lo que creemos. Y aquí en la sección Amores Perros te explicamos por qué. Las corporaciones tienen responsabilidades importantes en detener los orígenes de la contaminación. Sin embargo, le apuestan a continuar con las mismas prácticas bajo el argumento de que eso es lo que quieren sus consumidores. Es, en muchos casos, la regla de la oferta y la demanda. Por ejemplo, si las y los consumidores aumentan la compra de carne, la industria ganadera también hará crecer el número de ganado que llevará al matadero, así como la tierra deforestada que requiere para su pastoreo. Sin embargo, la o el consumidor exige que sus productos favoritos no contaminen el medio ambiente, las corporaciones se verán obligadas a demostrar que cumplen con ello. Entonces, si quieres realizar un consumo responsable, le ofrecemos una serie de pautas a seguir. Huya del consumir por consumir y de la cultura del usar y tirar. Nuestro planeta ya no puede con más basura. Haga un consumo responsable en los negocios locales, tiendas pequeñas, negocios familiares y comercios cercanos a su hogar, trabajo o escuela. Para esto, 1. Compre alimentos locales y de temporada. 2. Elija productos frescos en lugar de procesados. 3. Evite los productos con un embalaje excesivo. 4. Seleccione los productos con certificación de calidad o con la A de consumo energético eficiente. 5. Escoja productos biodegradables o con el distintivo de respetuoso con el medio ambiente. Ahorre energía y utilícela de forma eficiente. 1. Apague luces y aparatos eléctricos que no se estén utilizando. 2. Utilice bombillas de bajo consumo. Aproveche todas las horas de luz natural. 3. Revise los cerramientos de puertas y ventanas para conservar el fresco de la mañana. Haga un uso racional del agua. 1. Mantenga en buen estado las instalaciones para que no haya fugas. 2. Cierre el grifo mientras se lava los dientes, se afeita o friega los platos. Camine en lugar de utilizar el coche. Si son distancias largas, utilice la bicicleta y los transportes públicos. Si va en coche, realice una conducción eficiente. 1. Utilice las marchas largas para ahorrar combustible. 2. Circule con una velocidad uniforme. 3. Evite los frenazos, los acelerones o los cambios de marcha innecesarios. 4. Apague el motor si va a parar durante más de un minuto. Si usted, radioescucha, tiene un automóvil, utilícelo al margen necesario para que las personas que los producen trabajen en condiciones dignas. Reutilice los productos que todavía tengan vida útil, llévalos a comercios de segunda mano, regálelos a organismos sociales como albergues o asociaciones benéficas, alquile lo que precise si es una necesidad puntual o pídalo prestado a algún conocido. recicle, deposite sus residuos en su contenedor correspondiente y no tire nunca por el desagüe aceites o sustancias tóxicas. Y bueno, amigos y amigas radioescuchas, si queremos aplicar esto en casita, podemos empezar con la regla de las R, lo que significa reducir, reutilizar y reciclar. Reducir implica que se eviten productos con exceso de embalaje, que se consuma la energía justa o que se reduzca el consumo de productos tóxicos y contaminantes como las pilas. Reutilizar significa volver a usar los productos que todavía tienen vida útil. Cuantos más productos se pueden volver a utilizar, menos recursos se tendrán que explotar. Reciclar se refiere a la transformación de los materiales que ya hayan sido utilizados en nuevos productos destinados al consumo. Es importante que recuerde que para poder llevar a cabo un adecuado reciclaje, se debe separar cada material en casa. Pues muy bien, amables radioescuchas, mejoremos el entorno practicando estas propuestas, porque una pequeña acción es capaz de generar una gran reacción. Esperando haber tenido su atención, se despide de ustedes su amigo Gabo. Y sin duda la forma en la que consumimos, no solamente, como decía Cinti, bienes y productos, sino contenido musical, contenido visual u otros, modifica bastante nuestra realidad. Yo creo que son acciones bastante sencillas que podemos realizar desde casa. Compañero Gabo, muchas gracias por tu aportación en la sección. Claro que obtuviste nuestra atención. Y también el amigo Juan Carlos Bodoque. Y si quieren saber más acerca de los reportajes de este famoso personaje de 31 minutos, pueden encontrar su contenido en sus canales de YouTube y redes sociales. Yo creo que son acciones bastante sencillas que podemos realizar desde casa. Y sin duda la forma en la que consumimos, no solamente, como decía Cinti, bienes y productos, sino contenido musical, contenido visual u otros, modifica bastante nuestra realidad. Y es así, querida audiencia, que llegamos al final de este programa Cuatro Patas. Y nos vamos a despedir con una canción a cargo de la banda argentina Los Espíritus, titulada La Rueda que Mueve al Mundo. Nos estamos escuchando en la próxima emisión semanal. Que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Palizas o entretenimientos para poder aguantar. Vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. Pobre, pobrecita la madre tierra. Sí, pobre,